con. Pequeño Ternasco, ya está aquí. Muy buenas tardes, Roxa Rosa. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco. Carnatio Salduye. Este es el nuevo sencillo extraído de Ambaxos, el cuarto trabajo discográfico de la formación folk rock histórico zaragociense, con el que estamos arrancando este episodio 371 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Y he dicho lo de folk rock histórico porque estos chicos basan todas sus canciones y todos sus discos en acontecimientos, pues eso, de la historia, sobre todo aragonesa, pero también de la península ibérica en general. Este descarnatio era el rito al que se sometían a los guerreros celtas, que una vez muertos, su mayor orgullo, su mayor honor era pues ser devorados por los buitres para que su alma se elevase por los aires, por los cielos. Y muchos dirán, qué barbaridad, pues no es poco más sano que el hacer cementerios. Pero bueno, luego cambiaron la moda, llegaron los hipócritas católicos y pasó lo que pasó. Vamos saludando a la tribu que ya se encuentra alrededor de la misión en directo de Pequeño Ternasco. El primer saludo, además, con muy buenas noticias, porque nuestro Ternasco Miguel Inestable ya se ha recuperado del puto coronavirus. ¡Wow, yeah! Saludos también para Catalonia Crew, para Alma y para Draven desde Barcelona. Para Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, ya sabéis, todos los jueves a las 6 de la tarde por AsaltoMataRadioRock.com. alma será inmortal. 6 de la tarde, hora Los Madriles, siempre la referencia de la capital de Españistán. A la hora de localizarnos horariamente, sea cual sea el lugar desde que nos escuches. Saludos, saludos también hasta Murcia, hasta Lorca, para nuestra Nica Ternasquica. Aparece el Zaragoza Style de la mano de Eli Creator desde Épila. Saludos hasta Murchante, Nafarroa Price, San Hammer. Nos vamos ahora hasta la capital del reino nuevamente, a la Villa de Madrid, para saludar a Belén. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Seguimos con los saludos, que no ha acabado, que estáis hoy muchos y muchas a la escucha. Esa Merche Mercedes Herrada Mixtape todos los martes a las 22:00 horario Madrid, por Asalto Mata Radio.com. Los saludos, ya sabes, van para Alemania, para la Baja Sajonia, donde se hace el lomo bueno. Y también tiene buen lomo también nuestro Ternasco Dani del programa La Fauna. Todos los sábados a la una del mediodía, ahora en Madrid, por Asalto Mata Radio.com. Y ya que aprovecho que estamos saludando a los ternascos que tienen programa de radio también en esta emisora, en la radio online del rock, para anunciaros que hoy por fin regresa Sobre la Dosis a las 21 hora Madrid, nuestro compañero, nuestro ternasco de Caracas, Carlos, con su compañero desde Miami, Jonathan Montenegro, Jonathan Mount Black. Nos harán disfrutar de una hora de auténtico metal extremo en ese programa Sobre la Dosis. A las 21 horas, no te lo pierdas. Más saludos, nos vamos hasta Mondra, hasta Arrasate, esa Rocío. Saludos también hasta Irlanda, sea quien sea quien nos está escuchando. Volvemos a la piel de toro, volvemos hasta la capital para saludar a Chetos. Más Catalonia Crew, nos saluda Saruca. Y tenemos también a la escucha desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, moral! ¡Al amigo Rubén! Venga, pues vamos a por ese informe seminal con las noticias más destacadas que nos ha dejado el fin de semana rockero y metalerdo. Vamos. Metalerdo. Vamos allá con esos titulares. Roxa Rosae. Metal Lord de Nightfish tendrá a Tom Morello como productor. Pues sí, señor, el guitarrista de los Rage Against the Machine y de los Prophets of Rage va a ser el productor artístico en cuanto a lo musical se refiere de la próxima película de la plataforma de streaming, que será una comedia sobre la mayoría de edad en la que dos chicos quieren crear una banda de heavy metal en una escuela de secundaria donde solamente están ellos dos interesados en este estilo musical. Vamos, lo que viene a ser una escuela en cualquier lugar del mundo, solo hay un par de hippies. Pero ojo el mal que dan. Tronando a profesores y resto de alumnado. Vamos, malas noticias. Sigue el incesante goteo de cancelaciones de festivales. Grass Pond Metal Meeting 2021 cancelado. Efectivamente, otro festival más que cae. Esta vez le ha tocado el turno al mega concierto belga, que eso sí, pasa directamente, conforme han dicho, han hecho público el comunicado de la cancelación, han acompañado esa información trasladando la fecha directamente, como os digo, a junio de 2022. Pero hay algún otro que es un inconformista optimista y sigue sus 13 con que va a hacer gira este 2021. A ver si lo digo bien. Michael Schenker. Michael Schenker. Muy bien, lo he dicho. Lo has dicho casi perfecto. Uy, añade Pamplona a su gira de noviembre 2021. Efectivamente, el guitarrista afincado en Sitges ha confirmado una nueva fecha en nuestro país que se suma a las ya sabidas de Barcelona y Madrid en noviembre de 2021. Hombre, este no apunta mal, porque de hacer algo será en el último trimestre de este año. De conseguirse hacer algo, ¿eh? Ese nuevo concierto tendrá lugar en la mítica Sala Tótem de Villava. Y ahora vamos con el titular que da nombre a este episodio 371 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Ordo Blasfemia. Nerga lanza Ordo Blasfemia para luchar por la libertad de expresión. Pues sí, señor. El tema de la libertad de expresión y el artisteo no solamente está mal en Españistán, país católico donde los haya, sino también en Polonia. Adam Darski Nerga, el vocalista y guitarrista de los Behemoth, ha iniciado una campaña en una plataforma de crowdfunding llamada Ordo Blasfemia. La intención del artista es recaudar fondos para sufragar los litigios en los que él y otros artistas polacos están involucrados por las leyes antiblasfemia de Polonia, el país del Papa Wojtyla. Más saludos, es el día de los ratones colorados que ya nos dice que está a la escucha. Y ahora sí que tenemos una noticia fenomenal. Primer adelanto de lo nuevo de Ankara. Pues dale, vamos a escucharlo ya directamente. Porque la formación madrileña con Pacho Brea a la cabeza anda difundiendo su campaña de crowdfunding para lanzar Premonición, lo que será su quinto larga duración. Y lo hacen ayudándose de este primer adelanto, Esperando en la Eternidad, I'm Waiting for You, Darling. Al final del camino, la madre arrastra mi sentido. Supongo que era mi destino, que ignorarais mis lamentos. He pasado mucho tiempo bailando con el diablo. Escucha también, wow, yeah. Aquí sentado a las puertas del cielo, esperando a que llegue la oscuridad. y Pedro Megacirion desde Helvierzo. Saltomata Radio Rock.com. Bueno, vamos a comenzar las novedades, el bloque de novedades. Ah, no toca esto. Se me acaba de ir a mí la pinza total. No he dicho nada. Vamos directamente a por la recontraversión, va. Bueno, ya los escuchamos el mes pasado en esa especie de iniciativa a la que nosotros hemos llamado 12 meses, 12 cantas, pero que se titula realmente Covers in Isolation. Esto es Magic, el proyecto en paralelo a su propio proyecto en solitario del guitarrista Manolo Arias. Que se acaban de currar un pedazo de versión de este clasicazo de Peter Frampton impresionante. Magic, show me the way en la recontraversión. Saludos hasta Vitoria Gasteiz, ese Jorge Benítez de Euskadi Coindorra. Well, I can see no reason you're living on your nerves when someone drops a cup and I'm submerged. I'm swimming in a circle. Ana Farroa Pride, Arrasa León, ese Nacho de Iruña. Ahí estamos, Nacho, ese gruñido bien potente, sí señor. Ahí tu pitera. A por el bloque de novedades a casco porro, que hoy viene con una característica común, variado en estilos, pero con una característica común que me encanta, absolutamente protagonizado por las féminas del rock. Y lo vamos a abrir no precisamente con una novedad, porque se me pasó este pasado, valga la redundancia, no me di cuenta este pasado verano de que el pechamen implantado más famoso de América continúa grabando cañonazos de singles como este. Pero el gran, grandísimo Santi Rick me lo hizo llegar el otro día vía Messenger y dijo: oye, ¿esta última canción de Sabrina Sabrok la has puesto? Y yo, pues no. Hell Inside Me. Ya te digo que esta mujer es bastante difícil de mirar, y yo lo digo por experiencia propia, porque la he tenido a menos de un metro de distancia. La conocí en la primera edición del Hell and Heaven en México. Y era un poco como Ozzy Osbourne, porque iba agarrada con un tío a cada lado, no porque se los hubiese ligado, sino porque si no la agarraban se caía. Es que ese par de melonazos, te digo yo, que tienen que desequilibrar al más pintado. Pero a nivel musical está que se sale Hell Inside Me, Sabrina Sabrok. Dice Rubén, un metro de distancia le estarías tocando las tetas. Casi era imposible no rozárselas, te lo aseguro. Jamás vi tan invadido mi espacio personal.

el favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y este cerramos este bloque tan femenil de novedades a cascoporro con una auténtica incombustible y pequeña rockera nacida en Detroit que parece tener el demonio dentro. Ella es Susy 4. Tiene el demonio dentro, The Devil in Me. Este sencillo da nombre al 14th LP de la pequeña gran Susy 4. Que afirma decir que este es el mejor disco que ha sacado nunca. Se ha jodido, ¿qué vas a decir? No vas a decir que es el peor. Tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a eso. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. ¡Que te joda! ¡Hola, mente, tú! ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? ¡Madre no puedo! ¡Tantos gilipollas! Y tan pocas balas. Más saludos hasta Tudela, Nafarroa Pride, es feliz que llega a y media pasadas, efectivamente. I feel a premonition that God's gonna make me fall. La hora de las bizarradas. Y vamos a empezar con un titular que nos ha pasado nuestra ternasquilla Belén. Y es uno de esos titulares que causan no admiración ni sorpresa, sino indignación. Indignación tras conocerse los beneficios de las eléctricas en 2020. Eso les podía dar. Les podía dar un cortocircuito. Eso es una sacudida y mandarlos al otro barrio, ¿eh? Y que dejen de estar en el nuestro, que ya vale. Endesa, atentas y atentos, porque es que es una auténtica barbaridad, ¿eh? Endesa obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.394 millones de euros. 8 veces más que los 171 que registró en 2019. Ahora vas y lo cascas. Así publica la agencia EFE, un teletipo que también ha publicado en su web y en su cuenta de Twitter. La agencia destaca que el resultado se vio impactado por el adelanto del cierre de las centrales de carbón. Sin ese efecto y otros extraordinarios, el beneficio ordinario neto de la compañía alcanzaría los 2.132 millones, un 36% más que los 1.582 que... Yo no entiendo nada, no entiendo nada, pues no están diciendo 171... Bueno, en fin, que han ganado un pastizal los hijos de puta. También se ha conocido que Iberdrola ha tenido unas ganancias récord de 3.610 millones de euros en 2020. Mira tú por dónde vamos a empezar a encontrar beneficiarios de los confinamientos, ¿eh? Unas noticias que obviamente han indignado a muchos ciudadanos que han recordado las subidas de la luz y el gas en plena ola de frío y en medio de las enormes dificultades económicas por las que están pasando muchos españistanis por el coronavirus. Muchos también han recordado las privatizaciones de las eléctricas en España y a los políticos que acabaron con cargos en sus consejos de administración. ¿Eh? Acuérdense del señor Aznar, que le regaló Endesa a los italianos. Pues bueno, las eléctricas ganando dinero a casco porro y los demás pasando frío. Todo esto, ternascas y ternascos, nos sigue indicando que sobran hijos de puta. ¿Ya lo cantaban los Cirrosis? No, que lo cantan ahora, porque es el nuevo sencillo de los de Aranda de Duero. Que cumplen ya 3 décadas en la carretera lanzando su 7º larga duración en estudio, al que este adelanto da nombre. ¡Sobran hijos de puta! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Gran verdad! Creo que es una verdadera injusticia que yo no haya podido entrar a Pasapalabra, pero me da lo mismo, ellos se lo pierden porque sé un montón de palabras y lo voy a demostrar. Casa, piso, coche, coche, calle, 34, 18, 19, acera, aviones, aviones, bicicleta, mache, 9, mache, miércoles, jueves, sábado, 4, 5, 30, 34, 18, aviones, nubes y espacio, mate, Júpiter, seguro, sábado, o sea, y también se verbos, ir, venir, venir, ir, voy, vengo, voy, voy, voy, creo que es injusto, por favor. Pido ayuda a todo el mundo de que se publique esto porque es una injusticia. Coche, gallo, oso, cosa, azul, verde, rojo, verde, rojo, mano, Creo que es una injusticia. Muchas gracias. Hoy los titulares de las bizarradas comparten la indignación como nexo común. En el caso anterior, con sentido, con sustancia, con algo serio. Y en el caso que vamos a leer ahora, pues ya tiene un poco menos de, pues eso, de contundencia, ¿no? Es una cosa que se puede pasar más por alto. Pero ya la cuña que ha sonado, la cuña de coña, os puede dar una pista de por dónde va a ir la siguiente bizarrada. Roxa Rosae, por favor. Enfado mayúsculo de la audiencia con pasapalabra. ¡Cocorrococó! ¡Paloma! ¡Ay! ¡Cucurru, cucú! La que han liado los de pasapalabra, concretamente Antena 3, ¿vale? Este titular nos lo ha pasado nuestra Ternasca Catalonia Priu Alma. Y lo que voy a hacer es leer un extracto de una editorial al respecto del diario El Mundo. Un extracto que aún así me ha quedado largo porque el artículo, vamos, llevaba bilis por todas partes. Hace dos semanas aproximadamente, Antena 3 puso en marcha una promo de pasapalabra que activó las alertas de la audiencia. La promo era muy simple, como el final de un tráiler en el que se veía al concursante que lo está petando, a Pablo, rodeado por su rosco, con una H solitaria entre 24 paladas acertadas y al concursante tembloroso y lloroso que se llevaba las manos a la cabeza y sonreía, mientras de fondo solo se escuchaban sus sollozos tapados por los aplausos y los vítores del público. ¿Te acuerdas que vimos ese clip, Rosa? Sí, Rosa, sí, sí. Bueno, a nosotros no nos enganchó para verlo porque ya es que al Pablo este no lo puedo ni ver. El tío controla una barbaridad, pero es que yo no le puedo ver los caretos que pone. En fin, el primer clip de esta publicidad terminaba con una frase que decía: muy pronto, el miércoles. El muy pronto se cambió por un mañana y el jueves por un esta tarde. Parecía como la cuenta atrás de una bomba relojería. Y como una bomba relojería, todo estalló por los aires. La campaña publicitaria no decía en ningún momento que se fuese a llevar el premio, pero sí jugaba con las ganas que tiene la audiencia del bote y especialmente con las ganas que tiene esa misma audiencia de que se lo lleve el amigo Pablo. Y eso no sucedió. Lo que se ha pretendido con esta promoción es convertir un momento tan emocionante como el que se vivió en Plató en algo especial. Se trataba de hacer destacar algo que fue muy especial en el programa, explican desde Antena 3. A ver, el haber cebado de esta manera un rosco fallido no responde a un intento por aumentar las audiencias. Sería muy estúpido pensar que alguna mente pensante en Antena 3 dijo: vamos a hacer una promo que lleve a engaño y así rompemos los audímetros. Por una sencilla razón: la gloria de un día puede ser el fracaso de los siguientes. Todo esto que estoy leyendo es el artículo de El Mundo, ¿eh? Que por cierto está bastante mal escrito porque estoy teniendo que corregir sobre la marcha. Además, Pasapalabra no necesita promos así para aumentar su audiencia. Este concurso es ahora mismo y desde hace meses el más visto de la televisión. Revientan las audiencias cada tarde, revientan a la competencia cada tarde. No necesitan esto para subir las audiencias, no necesitan engañar para que el programa tenga más espectadores. Claro que han marcado récord histórico de audiencia, como para no hacerlo. 31,8% de share y casi 5 millones de espectadores. Pero en las intenciones de Antena 3 nunca estuvo ese objetivo. El objetivo era que en la semana en que Pablo Díaz se convertía en el concursante con más programas a sus espaldas en Pasapalabra, hacerle un homenaje promocionado y dando bombo a un momento que para él fue y será siempre un momento único en la historia de su paso por el programa. El problema no es haber hecho una campaña así, el problema es haberla cebado como la cebaron. ¿Qué necesidad había de que se anunciara bombo y platillo? ¿Qué necesidad había de que incluso Sandra Golpe dedicara el final de sus informativos a promocionar lo que iba a ocurrir esa tarde en Pasapalabra? ¿Qué necesidad había de estar anunciándolo más de dos semanas? Ninguna. Lo cojonudo es que al final el programa fue impresionante e hizo que disfrutaran de un momento televisivo increíble. Pero se entiende el cabreo de la audiencia. Todos esos abuelitos, todos esos seguidores sentados en los sillones de sus casas con el corazón en un puño, dispuestos a levantarse de sus asientos cuando Roberto Leal dijera ¡correcto! Y que se quedaron con la miel en los labios, con una desilusión de aquí te espero. Porque al final lo que hicieron fue jugar con sus ilusiones y eso no se hace. Así que al final, lo único que vieron los telespectadores fue la nariz de Antena 3 creciendo como la de el pez Pinocho. El pez Pinocho, una de esas bandas surgidas de la pandemia, que bueno, pues que se han currado varias cancioncillas. Esta es la primera que colgaron en redes, se llama Ausente. Es una formación sin pretensiones creada por el cantante de los madrileños Cuatro Perras y algunos amiguetes. El pez Pinocho, sonando en Pequeño Ternasco. Por recomendación de Charlie Rock and Roll, todo se ha dicho. Que me diga cuándo ni dónde debo hacer qué. Solo sangre. Mira, mira, daños colaterales de esta noticia que acabamos de leer. Nos dice Anika: me dijo mi peluquera que hasta su marido se vino corriendo del curro para verlo. Para ver cómo no se llevaba el rosco el amigo Pablo. Saludos hasta la República del Genil, San Perino por el mundo, ese Manolo. Ausente, quiero estar ausente. Por cierto, que sepáis que nuestra nueva ternasca, que es una sanperina de pro, la amiga Pilar, que no ha podido atender todavía a todas vuestras bienvenidas porque no ha tenido la mañana precisamente muy, muy desocupada, la pobre. Disfrutar. nosotros es... El relleno. Oh, sí. Pues hoy nos vamos a tocar con dos auténticos monstruos del rock and roll británico. Esto se titula Cicatrices, Scars. Y es el segundo sencillo surgido de la colaboración del guitarrista de los Maiden, Adrian Smith, y Richie Kotzen. So una colaboración que dará como resultado el 26 de marzo el lanzamiento de su álbum debut homónimo, Smith Kotzen. Esto es Scars. I'm alone on an endless road, looking for the sign. A crossroad stretches out ahead, but I don't know which way is mine. So I'm gonna run from the world, 'cause I don't owe you. So don't be afraid, I won't get too close to you. I'm just a loner, enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por pues se acabó el primer programa de este mes de marzo. Por cierto, larguísimo, ¿eh? Porque vamos a estar acompañados prácticamente 5 semanas. El 1 de abril es jueves, o sea, no hacemos 4 semanas completas por un día. 5, perdón. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se va a despedir, no sin antes recordarte el pedazo de programación que tienes en la sintonía saltomatarradiorock.com. Cuando acabemos nosotros, el ratón rockero y sus horas rockeras desde Washington. A las 6 de la tarde, hora Madrid, golpe de voz desde León. Con Juan Sin Techo, y a las 9 de la noche no perderse el regreso de Sobre la Dosis de nuestro ternasco Carlitos. Con su compañero Jonathan Montenegro a las voces. Lo dicho, permanezca en la sintonía saltomatarradiorock.com. Agradecer nuevamente como siempre y de corazón la escucha tanto en directo como vía podcast. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. A la pala. Mañana más, agur.